rompe. Solo dime dónde, sé que tienes hombre, pero no responde. Te hablo, dime, mami, ¿cuál es el desorden? Que yo te perdone y a mí también, porque yo te quiero dar. Se queda ciego cuando ven el brillo.